estamos movilizando un conjunto de organizaciones sociales y trabajadores de cooperativas para realizar una medida de fuerza en el centro de la Plaza de Mayo. Es un acampe por tiempo indeterminado. Estamos sosteniendo como consigna principal de este acampe por trabajo contra el ajuste y el tarifazo. Y bueno, en definitiva también el objetivo principal de esta jornada y de los días que van que estarán por venir, tienen que ver con visibilizar una grave situación que viven los barrios populares, los sectores más postergados de la clase trabajadora. Estamos hablando de muchas familias que tienen que vivir con un ingreso de programas de empleo que rondan los 3.120 pesos por mes. Imagínate que con una canasta familiar que está muy por encima de ese ingreso no se puede llegar a dar respuesta ni siquiera a las necesidades básicas de una familia, ¿no? Sin duda. Marianela, te pregunto cómo vienen analizando desde el FOL estos meses de gobierno, donde bueno, queda un poco manifestado a la cuestión del ajuste, pero ¿cómo ven ustedes lo que sería el campo popular, lo que sería la cantidad de organizaciones sociales que de una manera u otra se expresan en la disconformidad con este gobierno, pero no se termina de poder reconocer cuál es el rumbo que van a tomar en un futuro próximo? Bueno, nosotros evaluamos que que todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional desde que se hizo cargo del Estado solo buscó beneficiar a los sectores concentrados de la economía. Eso va dando lentamente una respuesta de resistencia de distintos sectores, ¿no? Que no solamente nuestro sector, sino también sectores de los estatales, de los... Bueno, los docentes mañana van a estar movilizados, también hay reclamos en los sectores fabriles y de la producción, y entendemos que frente a un agravamiento de la crisis, bueno, va a haber que ir trabajando por aunar fuerzas y por y poder presentar un modelo de país alternativo a lo que se está visualizando en ese momento, ¿no? Nosotros somos organizaciones que venimos desde los mediados de los 90 organizados, o sea que imagínate que hemos visto pasar todos los gobiernos que han atravesado ese periodo. Somos organizaciones que nos hemos mantenido siempre en una posición de independencia y desde la izquierda. Frente al actual gobierno que tiene la característica particular de que es un gobierno directamente dirigido por la clase empresarial sin ningún tipo de mediación, planteamos que hay que dar respuesta en la calle para frenar el ajuste y también para avanzar en mejores condiciones de vida para todo el pueblo trabajador. Marianela, vos decías que es momento de aunar fuerzas. Sabemos que se congregan de diferentes cooperativas y movimientos sociales de diferentes puntos del país, de diferentes puntos del conurbano bonaerense, y le van a entregar un petitorio al gobierno nacional. ¿Esto es así? Le vamos a entregar un petitorio al gobierno nacional que consta de 8 puntos. El primero tiene que ver con la exigencia de que haya políticas de empleo con todos los derechos para los trabajadores realizados. Estamos exigiendo una nueva cuota de aumento antes de fin de año en todos los programas de trabajo para compensar la inflación, paritaria social para los trabajadores precarizados. Exigimos también la anulación del tarifazo, bueno, contrato de infraestructura para las cooperativas, acceso a la tierra y a la vivienda, que haya política de Estado en relación a la grave situación que se vive sobre la violencia de género. Nosotros hemos presentado proyectos para la construcción de casas de refugio para compañeras en situación de violencia y también estamos reclamando mejores acuerdos en relación a las obras sociales, que son las que brindan la cobertura del plan médico obligatorio a los monotributistas sociales y son expendidos de una manera como si hubiera este monotributista de primera y de segunda, bueno, ese es nuestro caso, claro. Se le cobran bonos a la gente que no es posible sostenerlo para recibir el servicio de salud, digamos. Sí, claramente en todo este petitorio está justamente reclamar por diferentes derechos humanos vulnerados, como el derecho al acceso a la vivienda, a la salud, a mejores condiciones de vida y también a un trabajo digno que sea de jornada completa y trabajo genuino, que es lo que están pidiendo desde el FOL y de todas estas organizaciones. ¿A qué hora empieza el acampe, Marianela? Y estimamos que vamos a arrancar la medida a la 1:00 p.m. porque recién la concentración empezará a ser a las 11:00 p.m. en la avenida de Mayo 9 de Julio.